todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen día, compañeros, estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, es un gusto como siempre compartir estos minutos con ustedes. En cada audición los compañeros realizan una valoración de la situación en la que nos encontramos y en todas ellas está la importancia, el valor que tiene fortalecer el trabajo político, militante, organizado, que es el que nos permite analizar y actuar en el objetivo de transformar profundamente la realidad, reivindicando ideas y propuestas desde la izquierda, que consideramos tienen plena vigencia y son clave en los tiempos que vivimos, donde se nos muestra que a partir de propuestas que supuestamente se basan en un licuar de ideas, donde aparentemente defendés valores en abstracto, de fondo hay concretamente posicionamientos políticos. Recientemente se está realizando la cumbre de presidentes en Chile, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, descubierto por los distintos medios de prensa, y aparecen expresiones que ya hemos escuchado en distintas oportunidades, esa idea de que se busca realizar una propuesta política despojándose de baldes ideológicos, esa idea de no soy de aquí ni de allá, te digo una cosa o te digo la otra, de fondo concretamente tiene un posicionamiento ideológico y lo defiende. Cuando referimos a distintos temas y vemos las propuestas que se realizan para enfrentarlo, hay de fondo un posicionamiento ideológico. En esta cumbre que estamos escuchando del progresismo, se expresan diversas opiniones donde se reivindica un concepto de democracia asociada concretamente a lo que es la democracia que este modelo económico capitalista neoliberal reivindica, que son derechos que se reservan para unos pocos, para la inversión, para el capital. Y después hay propuestas que atentan seriamente en lo que es los derechos de las mayorías. Y podríamos tomar el tema seguridad social, entre otros. Entonces aquí se habla de no colocarse baldes ideológicos, se habla de la democracia prácticamente en abstracto, de acuerdo a lo que es, en definitiva, un posicionamiento que lleva a no cuestionar el modelo económico, no se cuestiona el orden macroeconómico, no se cuestiona el modelo establecido. Se buscan, con otros matices, darle continuidad al mismo. Eso lleva como contrapartida que el impacto que se recibe sobre la sociedad es fuerte en todo sentido, desde el punto de vista de los beneficios para los trabajadores, los jubilados, para los niños y adolescentes, y también tiene un impacto sobre los recursos naturales de los países, sobre la soberanía particular de los pueblos. Tomemos el ejemplo del caso Palestina, la situación de Palestina, cuando se expresan en esa visión de no colocarse baldes ideológicos y de esa supuesta neutralidad con la que juega Uruguay, y se evita y no se habla directamente del tema genocidio, que es lo que está ocurriendo. Hay allí una postura, hay un posicionamiento ideológico con respecto a ese tema. Cuando se habla de convocar a un diálogo social, a partir, por supuesto, de la presión que sobre el tema seguridad social y las exigencias que vinieron del campo popular. Ahora, ese diálogo social también sabemos que significa dilatar el tema. Sabemos que significa dar una supuesta participación sobre temas que están laudados. No se va a tocar en ningún momento la eliminación de las AFAP. Entonces, cuando hablamos de la persistencia de las mismas, estamos hablando también de un posicionamiento ideológico que se coloca del lado de salvaguardar los intereses del capital, y acá está detrás, por supuesto, todo el sistema financiero. ¿Y quiénes se ven afectados? Bueno, los futuros jubilados, pero también los trabajadores, porque a partir del desmantelamiento progresivo del EPS hay beneficios que fueron conquistados en las distintas épocas de la historia de nuestro país, a partir de la lucha de los trabajadores organizados, a partir de este momento donde se aplican determinadas decisiones con respecto al tema seguridad social, ese desmantelamiento de BPS en forma progresiva lleva también a identificar allí qué posición ideológica toma sobre ese tema. Una seguridad social estatal, pública, de intercambio generacional o basada directamente en la injusticia que significa el ahorro individual que beneficia concretamente al interés del sistema financiero. Cuando hablamos de distintos temas, ya sea las mal llamadas tropas o misiones de paz, cuando hablamos del tema del agua en nuestro país, hay siempre un posicionamiento con respecto a las decisiones que comienzan a tomarse. Se ha anunciado que el proyecto Neptuno no va más. Ese proyecto directamente tuvo, como respuesta popular el fuerte rechazo de nuestra sociedad, y eso llevó a que esos distintos movimientos organizados en defensa del agua, pusieran realmente una presión y colocaran en el debate colectivo la situación del recurso, del bien vital, y se tomara a partir de allí esa decisión donde, según además nuestra Constitución y de acuerdo a la expresión popular de la misma en la resolución plasmada en el artículo 47, el agua debe ser administrada, todo lo que es el recurso debe ser controlado a partir de lo que es directamente la acción del Estado. Esa decisión del proyecto Neptuno sabemos que era inconstitucional, directamente ese contrato no tenía valor. Ahora se está hablando de una nueva planta potabilizadora cercana a Aguas Corrientes que tomaría directamente el recurso desde el Santa Lucía, y se plantea la construcción de la misma a partir directamente de la acción del consorcio que estaba dentro del proyecto Neptuno, que ahora no tiene más andamiaje. Ahora, ese consorcio se ha expresado a través de su representante y ha planteado conformidad aparentemente con el nuevo proyecto porque se dice que es la misma planta pero en otro lugar. Los acuerdos que se vienen realizando con el consorcio constructor privado tienen reserva, es decir, que la sociedad aún no conoce cuáles son los elementos que allí se colocan en discusión y las reglas que van a ponerse en práctica. Y nuevamente nos encontramos frente al recurso agua que exige una visión de fondo, desde una propuesta que apunte a la recuperación de la soberanía nacional, a la preservación de recursos para el bien colectivo. Se tiene en torno al tema agua que comenzar a pensar, ¿cuál es la situación actual de nuestros principales cursos de agua? ¿Qué impacto tiene en los mismos el desarrollo del agronegocio? ¿Qué impacto tiene en los mismos el desarrollo de planes de inversión extranjeros instalados, algunos ya en nuestro país, en el Parque de Ciencias Zona Franca, que está funcionando, creada a partir del 2010, se proyecta allí lo que es el centro de datos de gigante tecnológico Google, que se instala con el objetivo de utilizar el recurso agua. ¿Qué impacto tiene en nuestros cursos de agua el proyecto del hidrógeno verde? ¿Cuál es la situación real de esos cursos? ¿Y cuál es el impacto de este modelo productivo? Entonces, si queremos salvaguardar el recurso para que la sociedad tenga acceso al mismo, tenemos que abordarlo desde una visión macro. Es decir, tenemos que empezar a cuestionar y colocar sobre la mesa, bueno, el impacto que tiene este modelo económico. Por supuesto que esto lleva nuevamente a un posicionamiento ideológico. Cuando evitas realizar ese análisis en forma general, directamente se coloca el tema agua desde una visión pequeña, muy parcializada. Se habla desde una nueva planta potabilizadora, pero no se habla del impacto que tiene todo este modelo en el tema agua. Tenerlo sobre la mesa y colocarlo en cuestionamiento significa enfrentar al modelo económico. Y eso no se está dispuesto a hacer porque hay un posicionamiento sobre qué modelo de país se busca, qué visualización se tiene sobre todos estos proyectos que hacen a lo que es el desarrollo del agronegocio en nuestro país. Entonces, en cada uno de los temas que se quiera analizar y sobre los cuales se busque un plan, una propuesta de acción, hay un posicionamiento ideológico. Entonces, el decir despojarnos de baldes desde la ideología, el tratar de mostrar propuestas aparentemente licuadas de perfiles ideológicos de fondo, esta es una estrategia y una propuesta de decir, bueno, sostenemos lo que ya está, le damos continuidad a una misma propuesta económica que deja las consecuencias que ya sabemos son negativas para nuestra sociedad. Entonces, en este marco, es importante dar una batalla de ideas ante estos supuestamente vaciamientos que no son más que propuestas ideológicas claras que apuntan a la continuidad de lo mismo, con los matices que los pueda caracterizar, pero en esta administración, por supuesto, como ya lo hemos anunciado, se da con total claridad, bueno, sostener lo que ya se viene desarrollando desde décadas atrás en nuestro país. Esto nos lleva a darle importancia al trabajo político, militante, organizado, que es el que nos va a dar las posibilidades de enfrentar también desde la izquierda esta realidad y dar una batalla ideológica que implica, por supuesto, confrontar, pero reivindicar propuestas que tienen plena vigencia en la actualidad, porque nos abren camino a dar solución de raíz a problemas que hacen a la vida de la gente. En otro orden, compañeros, y vinculado además a la militancia, bueno, está la importancia de trabajar buscando las distintas formas de agilizar los recursos y desde el punto de vista de proveernos de recursos económicos para que se pueda concretar el funcionamiento. Es así que se vienen realizando, bueno, distintas actividades, y en este caso quería recordar la freyoada que tienen planificada los jóvenes del 26 de marzo para este sábado 26 de julio. La porción tiene un costo de 290 pesos, se puede pedir al 095-454-780. Y se retira este sábado 26 entre las 9 y las 15 horas allí en Convención 1165, bueno, una actividad directamente relacionada con la importancia de conseguir desde el punto de vista económico, bueno, los recursos que aseguren el funcionamiento, y allí está la mano para dar también a los jóvenes del 26 que tienen una militancia, bueno, comprometida y activa en todas las tareas que a la organización le toca enfrentar. Compañeros, los voy dejando por aquí en el día de hoy, enviarles, bueno, un saludo fuerte a todos y nos reencontramos al mediodía de la 36 la próxima semana. Gracias.